La televisión pública es otra temática que abordamos mucho aquí en el programa, hablando de Canal Encuentro, hablando con los hacedores de distintos programas, puntualmente, con su director, bueno, dando cuenta de los programas que fueron surgiendo. También hablamos de Señal Santa Fe, que es un proyecto que está en pleno proceso de producción, y justamente tenemos como invitado hoy a Omar Rincón, que está colaborando en la gestación de la señal. También lo hizo con Televisión Abierta en Buenos Aires. Omar Rincón es investigador, profesor de comunicación y televisión de la Universidad Javeriana de Colombia, periodista, crítico televisivo, así que podemos hablar un rato con Omar acerca de lo que es hacer televisión pública y de la televisión que consumimos a diario. ¿Cómo te va, Omar? Bienvenido a Rosario. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, nos va bien. ¿Tomás mate? Bueno, sí. Bueno, entonces te vamos a dar. Estuviste colaborando ya en varios proyectos que tienen que ver con televisión pública en Argentina, ¿no? Sí, la idea de pensar televisión pública sigue siendo pues una ilusión en toda América Latina. Toda América Latina está llena de televisiones públicas que no cumplen el propósito. Tenemos canales que llevan 40, 50 años, pero que han servido únicamente para hacer televisión gubernamental. La televisión privada cada vez es más dedicada al mercado y menos al... Hemos denominado una frase que hoy la nueva ideología es el rating. Entonces, siempre que surge un proyecto de televisión pública, como que uno se emociona y vuelve a soñar de nuevo y dice, es posible que haya un espacio más diverso, más plural, más ciudadano, con otras estéticas. Entonces creo que es un proyecto que hay que apostarle, sea como sea, y creo que hoy en día es mejor tener televisión pública hoy en día y no la antigua, por una razón, y es que hoy las tecnologías permiten muchas más cosas. O sea, hoy se puede hacer mucho más. Sí, es que antes pues la televisión era solamente las señores que tenían las cámaras grandotas, esos estudios, y hoy la televisión se puede hacer sin estudios y sin cámaras. Casi que lo único que necesitamos son ciudadanos que quieran hacer televisión. Entonces, creo que las nuevas tecnologías están abriendo unas posibilidades novedosas para ahora sí hacer activismo televisivo, y creo que la televisión pública va a permitir mucho más voces y más pluralidad, porque lo que se ha demostrado en América Latina y en el mundo entero es que si no tenemos televisión pública nos quedamos solamente con un tipo de televisión, y no es que sea malísima solamente, sino que es malo cuando solamente se ve una sola cosa. Uh-huh. Es mejor cuando vemos más cosas, ¿no? ¿Y cuán interesados están los ciudadanos en formar parte de la televisión? Pues según los fanáticos de Internet, los que aman el Internet, dicen que todo. O sea, lo que uno ve en YouTube, por ejemplo, diría que es una esperanza. O sea, en YouTube todo video es intervenido por la gente y lo producen de nuevo. O sea, por ejemplo, un video como No Hay Nadie Como Tú, Mi Amor, de Café Tacuba y Calle 13, sí, ya va en la versión como 9 o 10, hecho por la gente. Entonces, uh-huh, esto implica que la gente sí quiere poner sus imágenes, pero quiere que le dejen cierta anarquía para poner ese tipo de situación. Ya es donde un proyecto de televisión pública o de periodismo serio vale la pena, porque pues lo público habla lo de todos. YouTube habla un poco, el Internet habla lo mío, lo yo. Digo que el Internet es un yo medio. O sea, yo hablo lo que yo quiera con la gente que yo quiero, participo en los blogs que yo quiero, pero no quiero oír a nadie que hable distinto. La televisión pública le toca hacer esa ingrata labor, o los medios públicos, de poner otros temas, de poner otros ciudadanos, de ampliar el espacio público, y creo que eso es lo que hace quizá interesante ese espacio. Y también lo que ha pasado es que los ciudadanos han demostrado lo creativos que son a la hora de contar historias, ¿no? Nosotros hace algunos días entrevistábamos a una chica que empezó a postear como capítulos sobre su vida. Su novio la dejó, se llama la loca de mierda. Empezó a colgar capítulos de su vida, de esta historia de la relación con su novio y todo lo que hace una chica cuando su novio lo deja. Empezó a tener una cantidad de visitas en YouTube llamativas realmente, empezó a hacer su espectáculo de stand-up, y MTV termina comprando los derechos de esta chica para que, por supuesto, se sume a la grilla de programación. es llamativo también cómo se van rompiendo ciertas piezas del esquema de producción, ¿no? También. Ah, no, yo creo que la parte creativa se rompió. Yo creo que hoy en día, yo soy periodista de la vieja guardia, y entonces uno iba, las audiencias venían a uno. Creo que hoy nos tocó hacer al revés, hoy toca ir a las audiencias, y la forma de ganarse las audiencias es volver los productores. O sea, ya las audiencias no quieren comprar el periódico, quieren que se lo regalen, y además ellos quieren escribir en el periódico, ya no basta con una cosa. Entonces eso cambió totalmente el negocio. Entonces, en ese sentido, casi que estaría de moda lo público, porque lo público es lo de todos, donde yo soy un productor de comunicación y no solamente soy una audiencia, y creo que en ese sentido puede ser interesante. Ahora, el problema que tenemos de la historia que tú cuentas a lo de ahora es: ¿qué hacemos para pasar de ese nivel del fetichismo y emoción con lo individual, íntimo, privado, a volver a interesarnos de igual manera por lo público, lo que es de todos, por la política? Es complejo, o sea, estamos cada vez más interesados en la vida del vecino y menos interesados en la vida colectiva de la sociedad. Y entonces eso es una cosa que comunicativamente a nosotros nos presenta un problema. Y por eso yo creo que los medios públicos podrían ser una mediación en eso, porque no responden a intereses privados, pueden representar visiones particulares, pero podrían conformar redes colectivas de pensamiento. Entonces, esa medida puede ser un espacio mediador. Y eso me hace acordar de un proyecto que hizo Paul Auster en Estados Unidos, que publicó por ahí un libro, no me acuerdo cómo es el título, pero creo que se llama como Cuando mi papá se creía Dios o algo así. Y este muchacho, Paul Auster, que es un escritor norteamericano muy bueno, fue a la PBS, a la radio pública de Estados Unidos, a dar una entrevista en un programa de radio. Y entonces el director le propuso que por qué no contaba cada sábado un cuento. Y entonces él fue a su casa y le contó a su mujer, y la mujer le dijo: no, pero usted no puede contar un cuento cada 8 días. ¿Por qué más bien no invita a los norteamericanos a que le escriban cuentos? Y usted escoge un cuento cada semana y lo cuenta por la radio, usted lo lee. Entonces era un cuento escrito por Omar Rincón, pero leído por Paul Auster en la... Claro. En la sí, sí. Y el tipo publica ese libro como con 300 historias de lo que fue la... de lo que fue esta experiencia. La llama el Museo Radiofónico de Estados Unidos, una cosa así le llama el proyecto. Y yo compré el libro y me puse a leerlo. Yo me aburrí mucho. Las primeras 40 historias eran sobre mascotas, sobre unas cosas rarísimas. Yo decía: ay, no, esto es muy aburrido. Pero obviamente en Estados Unidos la mascota tiene mucha importancia. Entonces, eso es lo que pasa un pocotón con ese tipo de historias. En un punto a uno le parece la idea buenísima de que todo el mundo participe y cuente. Pero ¿cuánto de esas historias sí tienen interés colectivo? Esa es la pregunta que muchas veces nos quedamos sin saber cómo responder. Es la pregunta y es el desafío. La televisión comercial también lo tiene, ¿no? Porque es extremadamente aburrida en gran parte. En Argentina solo está mirándose el ombligo, solo se está mirando la televisión a la televisión, porque hay como una escasez de producción notoria, ¿no? Así que me imagino que nos puedes dar un panorama así de cómo están, digo, ¿qué conoces, por ejemplo, de la televisión argentina puntualmente? No, pues yo creo que la televisión está llegando, la televisión argentina es una televisión muy producida en cuanto a espectáculo, creo que es una de las mejores televisiones en producción de espectáculo en América Latina. Un programa como el de Tinelli, un programa de cero contenido, de valor cero, de significación, pero que es capaz de disfrazar la ausencia de contenido con movimiento de cámaras, con bailarinas, con público, con gritos, con show. Y es como la televisión espectáculo pura, es montar un espectáculo que una vez termina tú sientes que no pasó absolutamente nada, pero que tampoco tiene ninguna otra pretensión para el televidente. El televidente también sabe que está asistiendo a un evento de cero significación, o sea, que no tiene la más remota posibilidad. Entonces, yo creo que la televisión argentina es muy buena en producción de espectáculo, en ese sentido creo que es tal vez la número uno de América Latina, de lejos, o sea, todos los programas los hace espectaculares. Creo que también va a estar siendo la número uno con la peruana y la mexicana en producir autorreferencialidad, o sea, que no necesitan el mundo de la vida para hacer televisión, o sea, con ellos mismos basta, o sea, con claro. Tinelli se basta a sí mismo para hacer toda la televisión de un canal, o sea, toda la programación basada en un show. O sea, esa es otra tendencia de la televisión mundial, a evitar la realidad, a evitar el mundo de verdad, a generar autorreferencialidad. Creo que en esas partes la televisión argentina lo hace bien, porque es parte del negocio, o sea, tampoco uno puede poner eso. Pero sí uno extraña la vieja televisión argentina en el sentido que aquí hubo grandes innovaciones, por ejemplo, en dramatizados, en seriados, telenovelas, hubo Gasoleros, Vulnerables, lo mismo hace poco hubo Montecristo y lo otro de Vidas Robadas, que era interesante como propuestas de pensar a través de la ficción. El documental periodístico argentino era muy bueno y no se ha vuelto a ver tanto buen documental periodístico argentino, que era otra de las fortalezas de Argentina para producir. Entonces yo creo que... Porque uno puede llegar a pensar que pueden ir de la mano, ¿no? La producción de documentales y de formatos televisivos y como que todo debería avanzar en una misma dirección. Es raro que estemos hablando de eso, ¿no? No, pero yo creo que lo que pasó fue que eso implica mejores productores. Y yo creo que la grave crisis de la televisión en América Latina pasa porque ahora cada vez manejan los canales no gente periodista o gente especializada en televisión, sino gerentes, claro, de mercadeo. Entonces los tipos no van a preocuparse por si tu contenido vale, sino cuánto rebajé en costos, cuánto rating subí. Y en España, bueno, está pasando una cosa que es terrible, que está pasando con Telecinco, y es que ya está cotizando en bolsa. Entonces cuando una empresa televisiva cotiza en bolsa, imagínate, se bajó un punto la acción en la bolsa. Entonces inmediatamente tienes que hacer algo para mover el canal, para poder que suba la acción. O sea, imagínate cuando ya no solamente el rating, sino que tu acción baja o sube de acuerdo a lo que hagas cada día. Entonces en esa competencia en España, por ejemplo, Telecinco, que iba de número uno, ahora va de número tres, porque hace que comete tantos errores en esa improvisación para ganar en las acciones. Y Televisión Española, que es la televisión pública, produciendo más lento, está produciendo unos seriados absolutamente espectaculares y está ganando en rating, pero porque está dando la paciencia de pensar. En cambio, la otra no tiene la paciencia de absolutamente nada. Hay una sensación, al menos acá en Argentina, y supongo que como que la lógica del mercado terminó de copar así a los canales de televisión, y que las ideas nuevas no pueden entrar ya casi en esa lógica del mercado. Y sí, me parece que nos dimos cuenta con estos dos últimos años en que apareció Encuentro y aparecieron otras opciones, que sí hay ideas nuevas, que sigue habiéndolas, que sigue habiendo nuevos formatos para experimentar, pero que por ahí el mercado no le rinde, no la deja entrar. Pero me parece que hay algo de eso también. Sí, no, yo creo que la televisión pública en Europa, por ejemplo, con un papel de innovadora de formatos, porque la televisión privada, por su sino de negocio, quiere asegurar siempre el negocio. Claro, en cambio, la televisión pública está obligada a buscar nuevos formatos. No puede hacer otra, no le queda otra. Uh-huh. Y además le toca hacer otro formato porque quiere contar a otras gentes y quiere contar otras historias. Y casi que lo que podría llegar a pasar, técnicamente hablando, que aquí en Argentina pasó en un tiempo, y creo que está pasando otra vez, es que la televisión pública sirve para probar ciertas cosas que después emigra a la televisión privada. O sea, que la televisión pública cumple un papel de laboratorio. Uh-huh. Y sí, que no estaría mal, ojalá que probara muchas cosas y fuera a la televisión privada. Pero aquí, cuando uno se entera que aquí en Argentina gente como Pergolini estuvo en la televisión pública y después pasó a la privada, uno se preguntó cómo pasó. Y era porque en la televisión pública te dejan hacer experimentos. Y para, claro, eso está. Sí, acá tenemos un ejemplo puntual, que es el de Capusotto, por ejemplo. Sí. Capusotto tiene muchas opciones de ir a televisión comercial, pero él siempre dice que estaría perdiendo gran parte de su libertad, ¿no? No sé si él, saborido, lo dice más, y es una realidad también. Hay cierta libertad de acción que se pierde naturalmente. Realmente, ¿no? Formando parte de la televisión comercial. Hacer parte del negocio, los otros. O sea, el otro está en función del negocio. Sí, la única lógica que impera es esa también. Y hasta incluso algunos productos que fueron nuevos en algún momento, como por ejemplo Caiga Quien Caiga, termina, bueno, se mantiene, pero se mantiene, perdió toda la novedad, se mantiene la lógica esa del mercado y... Porque entonces comienzan los gerentes a decir que si bajó un punto de rating fue porque fuiste muy inteligente, entonces que mejor no seas tan inteligente. O sea, yo creo que la televisión y los medios en general, la prensa también le pasa lo mismo. La prensa también está en una crisis profunda en toda América Latina. Nadie lee los periódicos. Además de que no los leen porque están mal escritos, porque están hechos por gerentes también que quieren personal que no escriba bien. O sea, todo eso comienza a pasar en que los medios, mientras no los retomen el control del contenido, los periodistas y los expertos en medios, pues cada vez será más terrible la debacle. Ahora, cuando tienes una empresa multinacional aguanta mejor. O sea, una cosa como Telefónica puede quebrar en Argentina, no le pasa nada, porque tiene la solución de que salva con Colombia o con Brasil. Pero el problema es cuando los medios son locales, porque se ponen a seguir estas lógicas internacionales y no hay forma de aguantar. ¿Puede tener que ver con el avance de las nuevas tecnologías? Digo, ¿no estamos como en un proceso de transición donde uno trata de ver, bueno, de qué manera y en qué cantidad consume televisión digital, por ejemplo, cuánto tiempo le destina a estar sentado enfrente del televisor, a comprar un diario o tomarse su tiempo para leerlo en un bar tranquilo o chequear internet? Digo, ¿no estamos aún en un momento de transición y ver de qué manera cada ciudadano consume los medios? Yo lo que digo es que sí estamos en una transición, obviamente, estamos en nuevas tecnologías y todo eso es perfecto, pero hay un problema gravísimo y es que no se ha visto por dónde está el negocio para las nuevas tecnologías. Entonces, como no se sabe por dónde está el negocio, seguimos aferrados al viejo negocio que es la televisión, la prensa y la radio, porque ahí los anunciantes se sienten más seguros. O sea, yo, por ejemplo, mis amigos que tienen medios electrónicos, que uno dice bien, que pueden demostrar que tienen tantos visitantes, toda cosa, les toca ir de anunciante en anunciante rogándoles, por favor, que entiendan que hay audiencia. Ellos prefieren todavía seguir viendo el comercial en un programa que nadie ve, claro, o en un periódico grande a hacer ese tipo de situación. Entonces yo creo que hasta que la conclusión que hemos llegado es, hasta que no cambie la generación de gerentes de mercadeo de las empresas, no llegarán anunciantes para los nuevos medios. Y todavía esa generación está en veremos. O sea, la generación de internet, la generación de nuevas tecnologías viene por ahí alrededor de 15 a 20 años. Entonces todavía nos faltan 20 años de gerentes de mercadeo que con la arrogancia del que pauta no va a permitir la entrada de otro tipo de negocio. Entonces yo creo que ahí hay un problema de generación, pero sí estamos en la transición y ahí, lo que tenemos que hacer es comenzar a estudiar y ver cómo la vinculamos para ser parte de ella, ¿no? Omar, puntualmente, ¿qué es lo que viniste a hacer acá a Rosario? Pues básicamente, pues casi que a felicitar a Rosario y a Santa Fe, que están haciendo una nueva señal de televisión pública, y viene como a compartir con ellos conceptos que tenemos de televisión pública, de formas de crear formatos, a mirar los proyectos que han desarrollado, a básicamente compartir esa experiencia de que me parece maravillosa, de tener una nueva señal en la cual la comunidad de Santa Fe pueda tener por dónde expresarse, por dónde contarse, por dónde reflejarse, por dónde construir un territorio común que es rarísimo que no tuviera Santa Fe. O sea, que casi todas las provincias en Argentina tienen canal público y Santa Fe no tenía. Me parece que eso es como contradictorio, porque hoy en día está de moda la comunicación local. O sea, hoy la gente quiere escuchar la radio local, la televisión cercana, porque la televisión lejana no lo está contando a uno. O sea, para saber cómo somos en Santa Fe, nos toca ir a mirarnos a una televisión que todavía no tenemos. Sí, sí. Que es cercana. Y en cambio, si uno ve la televisión de Argentina, ve una televisión de Buenos Aires, que no tiene nada, ni siquiera de Buenos Aires, ojo, no. Es una televisión como de Palermo, Hollywood, sí, sí. Y no más, ¿no? Ni siquiera, porque también nos dice que esa televisión es de Buenos Aires, tampoco es Buenos Aires. A veces para vestirnos tenemos que ver cómo está la temperatura en Palermo, Ojo, ¿viste? Sí, sí, eso sí. Es complicado. Eso me pasó, yo venía con la temperatura de allá y aquí en Rosario estaba más frío. Claro. ¿Te volvés a Colombia? Sí, voy mañana a Buenos Aires y el sábado me voy para Colombia otra vez. Gracias por pasar. No, un saludo a toda la gente de Rosario, que son una ciudad muy bonita. Omar Rincón pasó por aquí.